Tal y como les adelantábamos, vamos a quedarnos con nuestro espacio de política como cada martes, un apartado, una sección en la que dentro de lo que es esa ronda de intervenciones, hoy llega el turno para Andalucía por sí y en concreto nos va a acompañar un representante a nivel provincial y de hecho vamos a aprovechar también en ese sentido para explicar la nueva coalición de la que José Antonio Bautista, su portavoz, edil y portavoz municipal, ya nos ha ido avanzando semanas atrás, los objetivos, quiénes lo integran y un poco los primeros pasos que están adoptando de cara a lo que es el nuevo ciclo electoral en Andalucía, que arrancará en próximas fechas. Vamos a hablar de actualidad también, en definitiva, sobre Andalucía por sí y sobre Andaluces Levantados y todo ello junto al coportavoz provincial de Andaluces Levantados, es además coordinador territorial en la provincia de Cádiz y responsable de política institucional de Andalucía por sí, Fran Romero. Nos acompaña al otro lado del hilo telefónico. Fran, bienvenido, buenos días. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar con vosotros, con toda vuestra audiencia ubriqueña. Para mí es un placer acompañaros. Muchas gracias por acompañarnos, como decimos, durante todo este tiempo en el que, además de, por supuesto, la actualidad, queremos también un poco explicar, si te parece, aunque José Antonio Bautista, evidentemente, ya ha ido avanzando, ¿no?, en qué consiste este proyecto, pero también insistir, ¿no?, aprovechando que contamos con el coordinador territorial en la provincia de Andalucía por sí y coportavoz de Andaluces Levantados, ¿en qué consiste este proyecto? Vamos por ahí porque además hay novedades sobre una campaña en torno a la mejora de lo que es la atención sanitaria que estáis desarrollando, pero sobre Andaluces Levantados, ¿qué podemos explicar a las personas que nos estén escuchando? Ya comentábamos que se trata de una nueva coalición que van a integrar, además de Andalucía por sí, bueno, pues también Más País y también Iniciativa del Pueblo Andaluz, ¿verdad? Así es, Más País Andalucía, Iniciativa del Pueblo Andaluz. ¿Cómo definiría yo Andaluces Levantados? Pues así, de partida, como una llamada, un grito al pueblo andaluz. Un proyecto político que acaba de nacer, que podría ser un claim, ¿no?, como dicen ahora los que saben de publicidad, ¿no? En la cual pues se le plantea al pueblo andaluz un ya está bien, ¿no?, que Andalucía merece más, ¿no?, que no hay territorio en España que no tenga una fuerza política que ponga en el centro de su acción los problemas exclusivos y propios de ese territorio. Por lo tanto, le pedimos a la sociedad andaluza de que de nuevo, y después de años sin una fuerza política que represente, como digo, en exclusiva los intereses de todos los andaluces y las andaluzas, vuelva a confiar, ¿no?, y a decir, como ya le señalaba, un basta ya, ¿no? Y ahí este proyecto político andalucista, socialdemócrata, que evidentemente se preocupa mucho por nuestro medio ambiente, pero en cualquier caso, de obediencia andaluza, ¿no?, que lo que quiere es que el futuro de nuestros hijos, de nuestras hijas, los andaluces del futuro, pues quede en nuestra tierra, ¿no? Tenemos las generaciones más preparadas de nuestra historia, pero que lamentablemente siguen participando y protagonizando un éxodo doloroso y lamentable, ¿no?, fuera de nuestra tierra, ¿no? Una tierra que, por otra parte, está llena de oportunidades. De ahí que lo que queramos es participar de la riqueza que genera esta tierra, pero que no se queda como plusvalía y como valor añadido para tener una mejor sanidad, una mejor educación, unas mejores infraestructuras. Queremos más oportunidades, queremos más igualdad, queremos más bienestar social, queremos más justicia social. Por supuesto, eso está evidentemente en uno de los principios básicos de esta coalición que ya es partido político. Andalucismo del siglo XXI. Transversal, no queremos etiquetas, no queremos que nos arrinconen en ningún espacio ideológico, sino que desde este planteamiento que le acabo de trasladar, luchemos todos juntos por Andalucía. Decía que ya como partido político, porque de hecho días atrás ha tenido lugar, ¿no?, la inscripción en el registro de partidos políticos del Ministerio de Interior. Así es, está bien informado. Por fin se ha culminado el proceso administrativo, ¿no?, burocrático, que genera este tipo de iniciativas, siempre prolijo, ¿no? Y por fin, bueno, pues ya está registrado en el Ministerio del Interior y somos un partido político, somos una fuerza política y, como bien dice, queremos con toda la fuerza y la ilusión presentarnos en el próximo ciclo electoral. Muy importante para nosotros la primera cita, como andalucistas, la cita a las autonómicas, ¿no? Proyecto que sigue dando sus pasos. Recordemos que en diciembre sometisteis un poco a la consulta, ¿no?, de las bases del partido, la opinión, la aprobación, ¿no?, de integraros dentro de este proyecto, Andalucía por sí, dentro de Andaluces Levantados. Y de hecho, bueno, pues tras ese visto bueno, también días atrás la propia coordinadora nacional es la que ya ha dado el espaldarazo definitivo, ¿no? Así es. Somos organizaciones políticas transparentes, democráticas, y en la que evidentemente la última palabra la tiene la militancia, ¿no?, los compañeros, ¿no? Los que estamos ahí tenemos el honor, el privilegio de estar en los órganos de dirección política, en los órganos ejecutivos. En última instancia tenemos que someternos a la voluntad de la militancia, y la militancia se expresó con total rotundidad y claridad, ¿no?, en un más del 90%, en torno a un 90% apoyó que nos integráramos, que se creara este instrumento de liberación del pueblo andaluz, porque al fin y al cabo los andalucistas lo que buscamos es eso, ¿no?, liberarla de las trabas históricas que mantiene y que persiste, ¿no? Si hubiésemos convergido como el resto de territorios, pues estaríamos hablando de otra cosa, pero es que Andalucía, después de 40 años, sigue estando a la cola en la mayoría de los índices socioeconómicos y de bienestar y de calidad de vida de Europa. Bueno, pues ya decimos, pasos que se van dando para la presentación en las próximas citas electorales de este proyecto Andaluces Levantados. Ahora, si te parece, vamos a quedarnos con la campaña Con la salud no se juega, en torno a la necesidad del refuerzo de plantillas sanitarias en nuestra provincia, que se está desarrollando, pero por quedarnos también con otra serie de cuestiones que han sido noticias, que evidentemente han centrado la atención hace muy poco, hace un par de semanas, Día de Andalucía, emitíais un manifiesto por parte de Andaluces Levantados, en el que, por un lado, ¿no?, celebrabais los avances lógicos en estas décadas, pero sobre todo hablabais, ¿no?, de la necesidad de otro modelo de desarrollo económico y social. Así es, estamos emprendiendo desde Andalucía Levantado una campaña y como territorial, como portavoz territorial, nos estamos recorriendo pues la mayoría de municipios de la provincia de Cádiz. En primer lugar, es una iniciativa de escucha ciudadana. No podemos, hay que empoderar a la ciudadanía y para eso tenemos que escucharla, escuchar su opinión. Y estamos municipio por municipio, estamos instalando una carpa en la que en primer lugar escuchamos, preguntamos y cuáles son los problemas, las necesidades, las reivindicaciones de cada municipio, ¿no? Porque así podremos construir un proyecto andaluz y un proyecto gaditano que responda a las necesidades y a los problemas reales de nuestros vecinos. Y aprovechando esta campaña, pues hemos querido poner en marcha una recogida de firmas, una iniciativa de recogida de firmas, y titular esta campaña Con la salud no se juega, porque estamos hartos de que se juegue con nuestra salud, con la salud de los andaluces, con la salud de los gaditanos. Estamos con un gobierno autonómico que ha puesto en práctica, bueno, en lo que cree, el gobierno autonómico de PP y de Ciudadanos con el apoyo de la ultraderecha de Vox. No ha sido más que ejecutar pues lo que plantean, recortes sanitarios y sobre todo y especialmente una derivación sin precedentes hacia el concierto, hacia la sanidad privada. Pero que de otros barros vienen estos lodos. Es que lo que hemos sufrido durante la última década de gobierno socialista de la Junta de Andalucía ha sido eso también, recortes sanitarios y también un concierto desmedido con la sanidad privada. Y de eso sabemos mucho en Cádiz. Sabemos también, y sabéis, en el distrito sanitario de la Sierra Gaditana. Por eso estamos recogiendo firmas, porque queremos, en primer lugar, un pacto andaluz que blinde la sanidad. Gobierne quien gobierne en la Junta de Andalucía, que esté blindada, que se garantice que un determinado porcentaje, al menos un 7% del Producto Interior Bruto, se destine a sanidad. Eso de primera. Y de segunda, necesitamos y reivindicamos una reacción por parte del Gobierno Autonómico a Salud urgente. Tenemos que recuperar la cantidad de personal sanitario que hemos perdido. De nuevo hablamos de un éxodo de enfermeros, de médicos que han tenido que trasladarse a otros territorios económicos. Si en marzo de 2020 nos cogió a todos, la verdad, por sorpresa, una pandemia de consecuencias y de imprevisibles, ya en la sexta ola, en 2022, no debería haber sido así. Pues bueno, hemos afrontado esta sexta ola en las navidades de 2021-2022 de una manera también pues realmente precaria desde el punto de vista de la sanidad. Así que queremos la contratación inmediata de los miles de profesionales sanitarios que son suficientes, además con contratos no precarios, sino contratos duraderos y dignos. Queremos que la media nacional en Andalucía, con la financiación en sanidad pública, para evitar los agravios comparativos, sea la misma, ¿no?, que la media, al menos que la media nacional. Queremos un refuerzo de la atención primaria. La atención primaria en Andalucía se está desmantelando. Queremos reducir las listas de espera. Queremos que se haga también especial hincapié en la salud mental, que hasta ahora era una de las grandes olvidadas de los servicios públicos sanitarios andaluces. La pandemia ha hecho muy visible todos estos problemas históricos, pero tenemos que reaccionar. Y para eso es necesario apostar decididamente desde el punto de vista presupuestario, porque hechos son amores y no buenas razones. Hay que demostrarlo con partidas contantes y sonantes, y después hay que tener a la plantilla de la sanidad pública andaluza en unas condiciones de dignidad laboral, que al fin y al cabo es lo que redunda en la salud de todos nosotros, ¿no?, de todos y cada uno de nosotros. Una atención primaria que lo hemos sufrido en una fiesta que ha estado colapsada, ¿no? Esto no lo podemos permitir, es una de nuestras grandes prioridades, evidentemente, porque es lo que nos preocupa de manera prioritaria, la salud de las familias de Andalucía, y por eso esta campaña, esta recogida de firmas, porque queremos crear esta convicción y esta sensibilidad en el actual gobierno. Hasta ahora, desde luego, no lo hemos visto, ha brillado por su ausencia. Y de ahí que estemos municipio por municipio. Si no fuese por las inclemencias meteorológicas, hubiésemos estado físicamente hoy en Ubrique, pero que bueno, que en las próximas semanas, en los próximos días, estaremos muy muy muy presentes, porque también nos preocupa la realidad de municipios como Ubrique, de la Sierra Gaditana, que también tienen problemas concretos. Los distritos de Costa Noroeste, de la Sierra Gaditana y de Jerez le atiende un único hospital, el Clínico del Universitario de Jerez. Está absolutamente desbordado, ¿no? Hay que ampliarlo, ¿no? Y esa es pues una de las reivindicaciones que ponemos sobre la mesa. Pues ya decimos, campaña que estáis desarrollando. Ya habéis ido visitando diferentes comarcas de la provincia, y como nos decías, hoy realmente ibais a estar por aquí, por Ubrique. La lluvia que, bueno, pues finalmente ha hecho que se aplace, entiendo que para próximas fechas, por tanto, ¿no? Sí, es una cuestión de ajustar la agenda que teníamos prevista, pero de aquí a principios de abril, te aseguro, Juan Carlos, que me tendrás por allí, nos tendrás por allí reclamando este pacto por la sanidad. Pues la sanidad, uno de los focos principales en los que habéis puesto la atención a través de esta campaña. Está claro que todavía queda un tiempo, pero que arranque en pocas fechas, pero bueno, para lo que es el arranque de este ciclo electoral, estáis por tanto en la configuración, ¿no?, de lo que será vuestro programa, con la sanidad como protagonista, por lo que nos comentáis. ¿Qué otra serie de ejes van a centrar vuestra atención, por ejemplo, a nivel provincial? Pues las infraestructuras, Juan Carlos, sin duda. Allí estuvimos en el campo de Gibraltar, por ejemplo, ¿no? Una comarca gaditana olvidada, ninguneada e ignorada por décadas y décadas de gobiernos centrales y autonómicos, ¿no? Nos planteaban, por ejemplo, el tema del tren, ¿no?, de las infraestructuras ferroviarias. Estamos hablando de que Algeciras era el segundo puerto más importante de Europa de contenedores. Bueno, pues ahora ya está el cuarto. Nos están superando otra serie de puertos europeos y también de estatales, los cuales pues se está favoreciendo con la infraestructura. Es decir, la premisa para el desarrollo socioeconómico de cualquier territorio es tener unas buenas infraestructuras de comunicación. Además, infraestructuras en este caso tremendamente respetuosas con el medio ambiente y la lucha contra el cambio climático, como es la ferroviaria. Bueno, pues llevan esperando un tren 100 años. En la década de los 20, ministros de en esta línea ya prometió un tren de altas prestaciones que llegase a Algeciras, pues todavía lo están esperando. Ese tren, ese corredor central clave para hacer de Algeciras, del Campo Gibraltar, un espacio más competitivo, el puerto más competitivo, ¿no? Y estamos hablando, de hecho, de un foco económico importantísimo en Andalucía. Así que las infraestructuras las vamos a poner sobre la mesa. Infraestructuras, evidentemente, que sean cuanto más ecológicas y más verdes, pues mejor, porque estamos comprometidos con los objetivos de desarrollo sostenible y con la Agenda 2030, pero que para nosotros lo importante, desde luego, es la posibilidad de generar oportunidades en nuestra tierra andaluza y en nuestra provincia gaditana. Así que las infraestructuras van a estar sobre la mesa. Va a estar, evidentemente, la educación, de igual manera. Educación y sanidad son los dos pilares del estado del bienestar de cualquier territorio que pretenda progresar y que pretenda que la mayoría de sus ciudadanos pues vivan en una sociedad de bienestar y de unos mínimos de felicidad, ¿no? y de calidad de vida. Así que en eso vamos a ir insistiendo, sin dejar a un lado ni un solo de los problemas que nos vayan planteando municipio por municipio, comarca por comarca, de esta maravillosa provincia que es la provincia de Cádiz, con tantas potencialidades, pero que requiere evidentemente de una fuerza andaluza que priorice las inversiones, que priorice la apuesta. Tenemos unos datos de desempleo, evidentemente es otra de nuestras prioridades, sin duda, ¿no? Seguimos a la cola a nivel europeo, ¿no? En materia de industrialización, es todo lo contrario, se siguen deslocalizando industrias en la provincia de Cádiz, en la Bahía, en el Campo de Gibraltar. Seguimos, por lo tanto, reclamando una especial atención desde el punto de vista de las políticas activas de empleo para con la provincia gaditana y para con nuestro territorio, porque los datos del desempleo, insisto, están ahí, ¿no? Esos son objetivos, eso no lo puede discutir nadie. Y también son crónicos, ¿no? Como determinadas infraestructuras, ¿no? Son crónicos en el sentido de que se suceden los gobiernos y todo sigue igual. Y eso lo queremos cambiar. Necesitamos un cambio porque necesitamos una fuerza netamente andaluza. Eso a nivel provincial. Si enfocamos en nuestra comarca y en Ubrique, ¿qué es lo que os llega? ¿Cuáles son los principales problemas que creéis que deben ponerse sobre la mesa? Bueno, pues evidentemente ahí yo quiero destacar la labor que está haciendo mi compañero José Antonio Bautista en la localidad y el municipio de Ubrique. Y me adhiero, ¿no? Me adhiero a las reivindicaciones que constructivas, en este caso desde la oposición, que está realizando. Yo creo que está haciendo una oposición constructiva, en positivo, proponiendo, y que hasta ahora pues no ha encontrado la suficiente escucha por parte del actual gobierno municipal de Ubrique. En primer lugar, por la sanidad, ¿no? Todos recordamos esa plataforma especialista ya que se creó en su momento en Ubrique, que lo que buscaba era la mejora de la sanidad, ¿no? Y que las especialidades médicas pues se pasaban consulta, ¿no? Las principales, ¿no? Traumatología, oftalmología, ginecología. Recuerdo una reivindicación que es equipar el hospital de Villamartín al de Ronda, ¿no? Es otro de los ejemplos de políticas de concierto con la privada históricas por parte del Partido Socialista, durante la última década. Incluso nos adherimos a la propuesta de nuestro compañero de que en la zona de expansión de Ubrique, pues al menos una consulta, ¿no? Un médico, un enfermero, o enfermera, un médico, una médica, pues estuviese disponible para los ubriqueños, ¿no? En ese sentido, subrayamos la necesidad y, precisamente poniéndolo en relación con la campaña "Con la salud no se juega", pues con la salud de Ubrique tampoco se juega, ¿no? También nos hacen llegar un problema que yo he vivido también en las visitas que he tenido, ¿no? Para estar allí como San Antonio y como el pueblo de Ubrique, la falta de aparcamientos del término municipal, y que se ha agravado considerablemente. Cuando, es decir, un ciudadano, un vecino, un turista, o bien por razones de trabajo, o bien por razones de ocio, acude a un municipio, requiere de la facilidad de aparcamiento. Eso es muy, muy importante y es una rémora que, después de casi 8 años de la misma alcaldía en Ubrique, pues no se termina de solucionar. Y si no se termina de solucionar, si no se soluciona, es que algo mal se está haciendo, ¿no? Así que también nos adherimos a las propuestas que está realizando nuestra formación política y José Antonio, en el sentido de buscar alternativas para que el problema que empieza a convertirse también en un problema endémico de la calidad se solucione de la mejor manera posible, tanto lo que es el mismo polo de Urique en sí, intentar a la máxima celeridad urbanizar solares que presten este servicio y lo presten en buenas condiciones, el del aparcamiento, pues en la zona de Naves, ¿no? Es una propuesta y una preocupación que tiene nuestra formación política en Urique y que yo creo que no se está atendiendo de la debida y no se está solventando de la manera posible. Y un tercer problema también, que también creemos que se debe de prestar una solución más diligente y con más eficacia por parte del gobierno, del actual gobierno municipal, bueno, pues el del proyecto de economía circular, ¿no? No es de recibo que tengan que tener sus restos orgánicos vecinos 2-3 días hasta que toque sacarlos en un proyecto que en principio puede ser positivo de recogida puerta a puerta, pero que evidentemente tiene que ir acompañado con eficacia y con eficiencia en la recogida de los mismos. Pues son algunos de los algunas de las cuestiones, ¿no?, en torno a las que ponéis sobre todo la principal atención en relación a Urique. Hablando de la agrupación de Andalucía por sí de nuestra localidad, que también, bueno, pues se adhería o daba el visto bueno a formar parte del proyecto de Andaluces Levantaos. ¿Cuál es la presencia de Urique en el proyecto a nivel provincial y regional? ¿Cuál es el peso de Urique y la sierra? Pues el que quiera, el que desee, desde luego, la formación política ubriqueña, andalucista, de Andalucía por sí, en el proyecto. La verdad es que el contacto, las relaciones son muy fluidas entre los órganos ejecutivos y José Antonio y los compañeros de Urique, y desde luego estamos muy atentos a todas y cada una de las reivindicaciones que plantean para el municipio y para la comarca, ¿no? La sierra está representada en la Coordinadora Nacional de Andalucía por sí, y por lo tanto también de manera indirecta en los órganos ejecutivos de Andalucía Levantada. Y es verdad que cuando precisamente estuve en Urique planteando en los inicios de todo esto, ¿no?, los orígenes de la coalición y del partido político Andaluces Levantaos, los compañeros de Urique pues prestaron su total apoyo. Yo creo que es necesario que el andalucismo del siglo XXI sea más transversal, de pasos adelante. Nosotros aprobamos una línea de actuación en nuestro último congreso, que celebramos el 30 de enero de 2021, en el que llamada la Vía Andaluza, una Vía Andaluza que era precisamente abrir nuestra formación política a todo tipo de plataformas, colectivos sociales, no solo políticos, otras formaciones políticas, sino sociales, vecinales, movimientos, activistas que quieran luchar por Andalucía, desde la concepción además absolutamente solidaria que tenemos del andalucismo en Andalucía por sí, ¿no?, sin pretender ser más que nadie, pero tampoco menos. Hemos comentado que Andaluces Levantaos lo integran Andalucía por sí, Más País Andalucía, Iniciativa del Pueblo Andaluz, junto a otra serie de entidades, y supongo que seguís en ese trabajo, ¿no?, de apertura y de buscar la adhesión de y estáis abiertos, ¿no?, a esa posibilidad de nuevos apoyos. Sin duda. Lo está Andalucía por sí, que firma y está suscribiendo convenios de colaboración con otras fuerzas políticas de Cádiz, de Sevilla, por ejemplo, de partidos locales, formaciones políticas andalucistas. Hemos suscrito, como te digo, pues convenios de colaboración con los barrios 100%, con su alcalde, con Miguel Alconchel. Lo suscribimos ayer con Ángel Villar, con andalucistas linenses. Lo hemos suscrito también con partidos de ámbito andaluz, como es Andalucía Entre Todos, que es, sobre todo ejerce su acción política en Córdoba, con el Foro Montellano también, cerca de la Sierra Gaditana, está en este municipio sevillano. Es decir, un proceso de Andalucía por sí que lo teníamos claro a través de la Vía Andaluza como instrumento de pluralidad y de adhesión de todos aquellos que quieran trabajar y luchar por una Andalucía más justa y próspera para nuestros hijos, para nuestras hijas. Y Andalucía es levantado de igual manera. Partido político, una coalición abierta a no solo a otras formaciones políticas, insisto, un proceso de escucha permanente para poder construir un proyecto con el que concurrir en el próximo ciclo electoral a distintas convocatorias electorales y que sepa aunar y conjugar jugar pues a la máxima cantidad de sensibilidades de nuestra Andalucía. ¿Cuáles son, por cierto, las perspectivas con las que os vais a presentar? Todavía es pronto, aunque no queda tanto tiempo, pero de cara a lo que puedan ser ahora mismo posibles resultados, no sé si ya contáis con algún track de posibilidades que os llega sobre esas previsiones, sobre el respaldo con el que podéis contar. Bien, la verdad es que en este sentido, bueno, yo cuando me presento, nos presentamos, ¿no?, a una convocatoria electoral, uno sale con la máxima ilusión a ganar para poder transformar, como servidores públicos, poder transformar la realidad de los nuestros, o sea, a nivel municipal, provincial y, evidentemente, pues andaluz, ¿no?, de nuestra tierra, ¿no? Ese es nuestro objetivo, el poder tener la posibilidad de tomar las decisiones que creemos son justas y reivindicar también ante otras administraciones. Sería muy importante que Andalucía contase hasta Teruel, permítanme, ¿no?, hasta Teruel, ¿no?, todos los territorios históricos y no tan históricos cuenten con alguna fuerza política que luche por sus intereses en el Congreso, los diputados, en el Senado y también en Europa, ¿no?, donde también hay importantísimas decisiones que después afectan al día a día de las familias de Andalucía se toman. Evidentemente salimos con la máxima de las ilusiones y con todo el ímpetu y las ganas del mundo. Ya nos dan una coalición recién creada, como se presentó en diciembre a la sociedad andaluza, y ya en esos primeros sondeos demoscópicos por parte del Centra, con carácter oficial, ya nos daban la posibilidad de entrar en el Parlamento andaluz, ¿no?, como cita electoral que se supone que se va a celebrar en algún momento. Hay muchísima incertidumbre en ese sentido, ¿no? Cada mes nos desayunamos pues la posibilidad de, por unas razones o por otras, de convocar y de desconvocar por unas razones o por otras, pues no terminar de pulsar el botón de convocatoria. Ahora mismo pues estamos en ese impasse, muchos rumores, muchos globos sonda, pero bueno, estamos preparados, nos estamos preparando para acudir a la que, en cualquier caso, por razones legales, va a ser creemos la próxima y la más inmediata, ¿no?, convocatoria, que son las elecciones autonómicas, con la esperanza y la ilusión de volver al Parlamento, que el andalucismo vuelva al Parlamento andaluz. Ese quizás, ¿no?, el principal reto, digo, después de los años sin representación del andalucismo, de vuestra formación, ahora mismo con representación, sí, en la Diputación Provincial, pero falta ese paso, ¿no?, a nivel regional. Claro, nosotros sí que tenemos representación en Diputación, ahí tenemos nuestro diputado, nuestro alcalde de Barbate, pero evidentemente, insisto, en el ADN de un andalucista está el volver, el estar presente, en el que para nosotros pues es la máxima expresión de soberanía andaluza, que es el Parlamento andaluz. Insisto, sin olvidar lo importantísimo que sería, quizás a efectos presupuestarios más importantes, el estar, y por lo tanto de desarrollo de nuestro territorio, estar con fuerzas decisivas, como están determinados y muchos y diversas informaciones políticas, con una fuerza decisiva en el Congreso de los Diputados, ¿no?, donde se elaboran los presupuestos, donde se reparte la tarta de la financiación. Bueno, pues todo ello lo iremos viendo, ya decimos, en este próximo ciclo electoral, aún sin fecha concreta, pero que debe llegar en los próximos meses. Hemos estado repasando actualidad, diferentes novedades en torno a Andalucía por sí y sobre el nuevo proyecto de Andaluces Levantados, junto a uno de sus responsables a nivel provincial. Fran Romero, no sé si algún apunte más ya para finalizar. Pues agradeceros enormemente, ¿no?, sinceramente la oportunidad que nos habéis dado de poder dirigirnos a vuestra audiencia, al municipio de Ubrique, que tanto cariño le tenemos, e invitarlos que el día, que lo comunicaremos, ¿no?, previamente, el día que estemos allí con nuestra campaña, con la salud no se juega, y en cualquier caso escuchando a los ciudadanos de Ubrique, pues se acerquen y estén con nosotros, que seguro que llegaremos a conclusiones que después nosotros elevaremos a las administraciones competentes y reivindicaremos y lucharemos por el bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas de Ubrique. Muy bien, pues Fran Romero, coportavoz provincial de Andaluces Levantaos, coordinador territorial en la provincia de Cádiz y responsable de política institucional de Andalucía por sí. Lo dicho, muchas gracias por habernos acompañado.